Bienvenidos internautas, en este sublog en donde exploraremos las nuevas tecnologías y la manera en cómo se han incrustado en nuestras vidas de manera constante y cotidiana. Hablaremos acerca de la importancia de la identidad digital y cómo estaba evolucionando por medio de la tecnología y sus diferentes usos. Es importante hablar de estos temas en la actualidad, ya que nuestra identidad no solo se puede percibir de una sola manera física, sino que tiene una constante transformación y mutación hacia el mundo digital. Pensemos en la importancia de nuestro cuerpo, no solo de manera física, sino de manera digital, que tiene la misma importancia en los dos ámbitos. Comprender nuestro cuerpo no solo como un ente físico, sino como un ente ideológico, y en constante transformación, nos ayudará a pensar la tecnología y la información como una herramienta básica que nos ayudará a crecer como individuos y como civilización. Esto también nos ayudará a visualizar y analizar las transformaciones de nuestras identidades digitales. Tener en cuenta esto nos ayuda a reflexionar de qué manera nos vamos relacionando con nuestro entorno digital en la nueva era digital tecnológica. Disfruten este sublog y sean bienvenidos a Nuevas Identidades Blog. Gracias.